caballeros, niños y niñas, prepárense para vivir la magia de la caravana navideña Coca-Cola. Santa ya llegó a la ciudad.